Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. En un día precioso y que, en fin, que es necesario para ir cargando otra vez energía, por si llega esto más adelante, esperemos que después de Semana Santa, pues sea cuando llueva. Esperamos que sí, aunque todo apunta que por lo menos el Domingo de Ramos se va a mojar. Total, ahí no podemos hacer nada. Claro, hay que aguantarse. Y ya está. En fin, estaba viendo la previsión yo esta mañana, Antonio, me acabo de acordar ahora, haciendo memoria, que no solamente el Domingo de Ramos, sino también posiblemente el Viernes Santo. El resto de la semana no se prevé que llueva, pero domingo y viernes hay cierto riesgo, por lo tanto, a ver qué pasa. Bueno, haremos voto para que en esta ocasión se equivoquen los servicios meteorológicos, aunque abiertos siempre, pero en fin, esperemos que alguna vez la excepción confirme la regla y que se equivoque, ya digo, que sea después de Semana Santa, cuando estas previsiones se hagan realidad. Ojalá que sí. Pues vamos con los temas del día. Sinceramente, la noticia de la jornada es sobrecogedora. Vamos a leer el titular y ya tú nos vas profundizando, nos vas desarrollando. El primer centro privado holandés para eutanasia tiene lista de espera. Ahí es nada. Pues sí, es una noticia que la verdad nosotros en España de vez en cuando tenemos algún debate sobre eso. Hace algún tiempo hubo un problema en Madrid sobre este tema, ¿no? Sobre que en algún hospital de Madrid parecía que se estaba practicando algo de eutanasia. Dijeron que después que no, que eso no era eutanasia, que era muerte asistida, en fin, de una manera para que no sufrieran los pacientes. Pero el problema está ahí y desde luego es un debate que muchas veces cuando tenemos algún familiar, algún conocido, que vemos que lleva mucho tiempo ya desconectado de la vida por el Alzheimer, por un accidente de tráfico, o simplemente porque aunque no esté desconectado de la vida, tiene una serie de sufrimientos, ya sea físico o psíquico, insufrible para él, y entonces pues pide terminar la vida. Ahí vemos, recordaremos todos, una película que fue muy impactante, que, en fin, a mí yo sabía, bueno, la recordaré siempre, yo creo que todo el que la ha visto, siempre se le viene a la memoria cada vez que se habla de eutanasia, y es la película Mar Adentro de Almenara. Hace 10 años nos puso en pantalla un poco sobre la problemática que tenía Ramón San Pedro, que sufría de parálisis de brazos y piernas desde joven, porque tuvo un accidente cuando se tiró al mar y se chocó con una roca o con el fondo marino, no recuerdo, y quedó tetrapléjico, y quedó con parálisis de brazos y piernas, solamente podía mover la boca, y entonces durante muchos años estuvo en esta situación con un sufrimiento psíquico que pedía la eutanasia, y la película fue impactante. Y este tema realmente es de actualidad porque quien más y quien menos conocemos siempre a alguien que ha tenido un problema de este tipo, ya sea porque sabe que va a entrar en demencia debido a Alzheimer o que va a tener alguna incapacidad ya para toda la vida, que va a estar dependiendo de otras personas, y esto le hace ver que a lo mejor le va a hacer una carga para la familia, para la esposa, insufrible, y él, aunque la familia está dispuesta a cuidarlo con el máximo cariño, pero él ve que económicamente no puede y que le va a hacer un sufrimiento para ello y para él, que de tal manera que pide la eutanasia. Y este es el tema que se está abordando en muchos países, y en este caso la noticia que salió hace poco, el día 16, salió en El País, que hay un centro privado, el primer centro holandés privado, donde la eutanasia tiene lista de espera. Pues lo dicho, sobrecogedora noticia, por lo tanto, algo que desde el punto de vista ético se cuestiona, desde el punto de vista jurídico también, en Holanda ya está teniendo, pues bueno, una demanda increíble. Es para plantearse muchas cosas, ¿no, Antonio? Sí, esto es para tener un debate, yo lo he querido traer hoy, para si quiere, en fin, comentamos algunos puntos, lo he querido traer hoy porque, ya digo, es un tema que nunca termina. ¿Por qué? Porque hasta hace relativamente poco, hasta hace unas décadas, los avances de la medicina tenían un límite, y entonces pues las personas cuando llegaban a una cierta situación, por ya sea por edad o por algún tipo de enfermedad, pues como no había recursos, además la vida media era más baja debido a que, aparte de los recursos sanitarios, también los recursos sociales, de higiene, de alimentación, pues hacía que la vida media de las personas fuera menor de la que tenemos hasta ahora. Y entonces, pues, las personas, pues nada, le llegó su hora, se decía, le ha llegado su hora. Y ya está, pero hoy día con los avances médicos y con los avances sociales que hay, son de aplaudir, por otra parte, hace que la población cada vez sea mayor, que situaciones de accidente o de enfermedades que antes eran mortales, hoy ya no son, pero quedan en estado de invalidez, muchas veces de una gran dependencia, pues esto hace que en fin, que un problema que antes no era tan acuciante, hoy día pues sea un tema de debate. Tanto es así que dentro de la misma profesión sanitaria, de la profesión médica en este caso, hay un gran debate entre la eutanasia y la sedación terminal. Si quiere, pues, si hay tiempo, pues brevemente comentamos las diferencias. Sí, claro. Pues la eutanasia consiste en que el médico actúa directamente sobre el paciente, a petición de él, por supuesto, y en una serie de condiciones, que en los diferentes estados, en este caso estamos hablando de Holanda, que es donde está permitida, bajo una serie de condiciones, pues el médico le aplica una medicación al paciente y este fallece. Fallece inmediatamente, es un poco, aunque sea un poquito bruto decirlo, una ejecución, ¿no? Es decir, es aplicarle la muerte de forma rápida, pero porque el paciente lo ha pedido y bajo una serie de condiciones de sufrimiento que no se puede soportar, insoportable, psíquico o físico, con plena autonomía de lo que está diciendo, de su deseo, con una serie de controles por parte de varios médicos para saber que realmente la enfermedad es incurable, insufrible, y que el paciente realmente es él el que la pide. Que no hay una situación donde el paciente esté inconsciente o esté de una forma que no pueda disponer libremente de su propio cuerpo. Esto es la eutanasia, es decir, provocar la muerte rápidamente mediante una inyección o mediante una serie de fármacos y ya está. La sedación que muchas veces escuchamos, está sedado o la sedación terminal, consiste en estos casos, es decir, en caso en que el paciente tiene un sufrimiento que no hay medicinas habituales que le puedan o situaciones o actuaciones médicas, operaciones o algo que le puedan aliviar y que se han agotado todas las posibles actitudes, pues entonces se le da calmantes, se le quitan todos los aparatos que pueda tener, aparatos artificiales, intubados, tubos y demás, donde el paciente está incomunicado prácticamente porque está todo lleno de tubos y además tiene unos dolores insufribles, y entonces lo que se le hace, se le aplica medicamentos calmantes. Es decir, que no quiere decir que cuando yo te dé este medicamento te vas a morir, sino simplemente que te van a dejar sin dolor, a lo mejor un poquito aturdido, está como adormilado, está un poco inconsciente, y puede estos medicamentos puede acelerar algo el momento de la muerte. Es decir, no quiere decir que te voy a aplicar y va a morir, a lo mejor dura años, meses, años, pero dice, bueno, es que a la larga este medicamento le puede provocar daño en otros órganos, en el riñón, aquí, después, hombre, pero esto puede ocurrir con cualquier fármaco. Cualquier fármaco va a actuar sobre tu sistema y te puede provocar ciertos daños, eso es así, ya sea un paracetamol, tiene su efecto secundario, pero no te provoca la muerte, a no ser que sea un accidente de alergia o algo, pero en general, cuando se aplica un fármaco, entonces estos fármacos hacen grandes cantidades, pues puede que en fin, que poco a poco pues te vaya deteriorando otros órganos, te acelere un poquito, pero en fin, que no provoca la muerte de inmediato y que son efectos secundarios del fármaco. No sé si me he explicado entre la diferencia entre eutanasia y sedación. Perfectamente. Antonio, por cierto, si quieres apuntar algo más sobre este tema, encantado de escucharte, pero me gustaría comentar una pregunta, hacer una pregunta al aire, si tú quieres me das tu versión al respecto, tu opinión al respecto. Y es que con esto de la eutanasia pasa algo parecido. Yo creo que en el debate se podría introducir este argumento, ¿no? Hubo un tiempo, en otros países todavía graciosamente existe, donde en España existía la pena de muerte. Y bueno, se abolió. Afortunadamente ya no existe la pena de muerte, ¿no? Hay todo tipo de castigos desde el punto de vista jurídico, pero pena de muerte, pena física no hay. Claro, se decía, ¿cómo una persona o un grupo de personas pueden decidir sobre si un ser humano tiene derecho o no tiene derecho a morir? Y ahora yo creo que en este caso se podría también extrapolar el debate diciendo, bueno, ¿y por qué algunos seres humanos tienen derecho a decidir cuándo una persona tiene que morir? ¿No puede decidir esa propia persona sus facultades mentales, por ejemplo, como le pasaba a Ramón San Pedro, cuándo decide que ha llegado la hora de su muerte? ¿Por qué otras personas tienen que decidir cuándo tiene que morir. ¿Sabes qué te quiero decir, no? Por un lado, decidían antes cuándo tiene que morir y ahora también lo deciden de una forma diferente. No sé si me explico. No estoy de acuerdo mucho. Bueno, por lo menos no he captado bien la cosa. Mira, sí. La cosa que, por ejemplo, que hay en Holanda o en Francia. En Francia también ahora mismo hay Hollande, el presidente François Hollande, que es presidente francés, primer ministro francés o presidente, no sé exactamente, tiene este problema porque están allí el 91% de la población francesa son partidarios de la eutanasia. Pero claro, la eutanasia, tal como se concibe en Holanda y los países que la tienen autorizada, y es siempre bajo petición de la persona a la cual se lo va a aplicar. Nunca por decisión médica, ni por decisión de los familiares, ni por decisión del juez, ni de ningún elemento extraño. Por eso, dentro de la ley, dentro de una serie de apartados que hay para poder aplicar la eutanasia, una vez que sea el propio paciente el que la pida y bajo una serie de condiciones. Por ejemplo, que no esté en un estado depresivo, por ejemplo, por una enfermedad. Hay veces que uno tiene una enfermedad y escoge una depresión. Bueno, lo que hay que hacer es tratar la depresión. Cuando está tratada la depresión, a lo mejor, aunque esté inválido, pues o incapacitado para muchas actividades, pero quiere seguir viviendo. Es decir, lo que pasa es que le ha cogido un momento malo, depresivo, ¿no? Que eso puede pasar a cualquier persona que no esté inválida. La depresión es una enfermedad, pero que tiene, en fin, que prácticamente siempre con un tratamiento y que mejoran. Hay personas, por ejemplo, tenemos grandes científicos que están en silla de ruedas, que lo sabemos, Stephen Hawking, gran científico, y que prácticamente solamente mueve la cabeza, como es que dice, y sin embargo está aportando muchas ganas de vivir, se ha casado y aporta una gran cantidad de beneficio a la humanidad. Hay otras personas, por ejemplo, San Pedro no lo podía soportar, tenía un gran sufrimiento psíquico, pero siempre es la voluntad del paciente o del enfermo o de la persona que está afectada la que decide. Los demás lo que hacen es llevar a cabo su decisión bajo una serie determinada de normas, que en el caso, por ejemplo, de Holanda, es el médico de cabecera y la enfermera los que administran la medicación, pero antes de poder, bajo la petición, y además eso tiene que estar todo atestiguado, que el paciente está en perfectas condiciones psíquicas, y después eso se lo tiene que mandar a dos médicos, uno de ellos psiquiatra, para que la decisión de este paciente sea avalada por estos médicos, en el sentido de que se ajusta a la ley, de que el paciente no está sometido a presiones, de que realmente está sabiendo lo que está pidiendo. Y después, una vez que esté a eso, la eutanasia, los informes sobre la medicación, el protocolo, todo lo que se ha seguido, mandan a unas comisiones estatales que la analizan, para ver si el médico o el equipo, el médico y el enfermero que lo han aplicado, han actuado correctamente, no han hecho cosas para evitar de que aquí esta persona interesa que se muera porque queremos heredar y le vamos a dar una parte de la herencia al médico para que no, eso está controlado para ver si se ha llevado bien a cabo la decisión del paciente y se ha ejecutado adecuadamente según la ley. Es decir, eso es complejo, es decir, que es un tema de debate, en fin, esto para una tertulia que tenga o algo en Radio Guadalete, porque es un tema amplio y siempre va a dar mucha controversia. Además, un tema para debatirlo a diferentes niveles, nivel de calle, nivel de gente de la calle, de ciudadanos de a pie, nivel de médicos, nivel de abogados, religiosos, religiosas, según, en fin, que hay mucho aspecto, y es un tema muy complejo. Bueno, ¿lo dejamos aquí, Antonio, o algún apunte más? Podríamos estar hasta mañana, pero yo creo que yo lo único que quería era resaltar la noticia y que este tema, que es un tema muy complejo, pero que cada cual vaya viendo diferentes ángulos sobre esta realidad, para que cada cual en plena libertad vaya formando su propia opinión en base a una serie de conocimientos. Por supuesto que sí. Desde luego, leyendo de nuevo el titular, es que es sobrecogedor. Insisto, el primer centro privado holandés para eutanasia tiene lista de espera. Esto dicho de otra forma, personas en cola para morir. Pero Pablo, hay que tener presente de que hay colas para morir, pero es que hay personas que no hacen cola, sino que se suicidan del tirón. Cierto. Así que no esperan. Igual de macabro, más todavía. Así que entonces, sin ayuda de nadie y sin organizar su vida o lo que sea, sino que se suicidan y no esperan, no hacen lista de espera. Así que entonces. Y muchos no se suicidan porque no pueden. Fíjate, Ramón San Pedro, la película de Almenara, se ve como es que él no podía, como estaba paralizado, no podía. Si no, se hubiera tirado por un puente. o cuando le facilitaron la cosa, él mismo se suicidó, se tomó en fin, el medicamento que acabó con su vida. Pero que hay personas que no se suicidan porque no tienen los recursos, ¿comprende? Exacto. Y hay quien se tira por el balcón y se sí, acabó completamente por el estado de ronda. Es así de pragmático y de simple, como estás contando, que será macabro. Es un problema. Entonces muchas personas de estas no tienen enfermedad, sino tienen una situación social, que es otro tema, un tema social, por ejemplo, de los suicidios por desahucio, que es sangrante, que es vergonzoso, que un tema social obligue, entre comillas, a una persona a un estado, o la lleve a un estado de desesperación tal que le haga quitarse la vida por una situación muchas veces, en fin, que esto ya es un tema complicado, pero complicado. Como hemos visto ahora recientemente por la Comisión Europea, que en España se está aplicando una ley injusta con los desahucios, es decir, y a muchos lados, a mí me lo ha llevado al suicidio esa ley injusta. Sí, esto es un tema muy peliagudo, no para tratarlo aquí, por supuesto, pero que es el motivo de haberlo llevado aquí a Radio Guadalete, porque creo que puede interesar a alguno de los oyentes. No, ya hemos tratado el tema ese, el tema del dictamen del Tribunal Europeo, lo tratamos la pasada semana, no te preocupes que tenemos aquí campo para todos los temas. Pues Antonio, seguimos, los moralistas desde luego en el día de hoy no estarán muy de acuerdo con el programa. Hemos hablado, en este caso nos has hablado acerca de la muerte conducida, ¿no?, de la eutanasia, y ahora hablamos de los métodos para, en fin, para no generar otra vida, los métodos anticonceptivos. Hoy tocan los métodos barrera químico-hormonales. Bueno, respecto a los moralistas, bueno, no sé a qué te refieres, pero realmente aquí yo por lo menos lo procuro, no sé si acertaré, no atentar o no meterme con nadie ni a favor ni en contra. Por supuesto que no. Yo pongo solamente la realidad desde mi punto de vista, desde mi desconocimiento. Un comentario mío, es que date cuenta, claro, primero la muerte conducida, como he dicho yo, no, inducida, muerte inducida por un lado, y ahora métodos anticonceptivos, pues claro, los moralistas está la realidad. Es. Yo no digo que esté a favor ni en contra, que cada cual, claro, después, objetivamente, dentro de la ley y dentro de lo que se permite, pues que haga lo que le dé la gana, mientras no fastidie a nadie, ni vaya en contra de la norma vigente. Por supuesto que sí. Y si no estamos de acuerdo con la norma vigente, lo que hay que hacer es votar a lo que sea para que se cambie esa ley, pero mientras sea esa ley no hay más remedio que acatarla, eso es así. No te preocupes, porque todo el mundo sabe que Antonio Rodríguez es un señor muy muy correcto y tú estás tratando los temas desde un punto de vista completamente objetivo. Es un simple comentario que he hecho yo, pero bueno, es que es la casualidad, ¿no?, que son temas que sí, ya, hablan de la neurona. Bueno, ten en cuenta, fin, Pablo, que cuando voy a preparar el tema para Radio Guadalete, siempre procuro que sean temas, hombre, no conflictivos, sino temas que puedan despertar el interés. Evidentemente. Porque puede que algunos, cuando hablo, pues se duerma, pero no, eso es mi intención. Yo no quiero todo lo contrario, sino que si es que esté un poquito atento, porque le puede interesar por lo menos un plan de debate, aunque a lo mejor no lo afecta, pero por curiosidad que sea. Sí, que despierte la mente un poco y diga, pues yo opino esto, aunque no lo cuente en la radio, claro, pero lo opinan dentro de su cabecita. Y procurar dar datos objetivos, supuesto, para que esa opinión que cada cual se hace, pues tenga la máxima agarre, la máxima solidez, para que ese pensamiento no esté inducido hacia situaciones erróneas, como muchas veces, por desgracia, ocurre en algunas noticias o algunos hechos que nos dan, en fin, yo no digo en España, digo fuera, que nos inducen a errores. Y dicen, pues no hubiera votado eso, oiga usted, yo es que he votado eso porque estaba engañado, pero no porque... Si me engañan, ¿qué quiere usted que le haga? Pero cuidado, no, cuidado, culpa, Antonio, no, que a buen entendedor pocas palabras bastan y te puedes meter en arenas movedizas. Vamos con el método barrera químico-hormonal. Muy bien. Cuéntame. Bueno, pues ya hemos hablado de los llamados métodos naturales, en mi opinión métodos naturales entre comillas, bueno, se le llaman así a los métodos anticonceptivos naturales porque se basan, como ya hemos visto la semana pasada, en ver cómo es el ciclo de la mujer, la ovulación, cómo es la fecundación y actuar sobre ellos impidiendo tener o no teniendo relaciones los días que se dicen como prohibidos, ¿no?, entre comillas. Hoy vamos a ver los métodos de barrera. ¿Qué son esos llamados métodos de barrera? Pues viene a hacer algo que indica su nombre, poner una barrera entre el espermatozoide y el óvulo para que no se puedan unir entre ellos, sin actuaciones quirúrgicas. Porque, por ejemplo, la vasectomía o la ligadura de trompa, como ya veremos, son métodos quirúrgicos, pero ahí lo que hay es una intervención quirúrgica de por medio, rompiendo el conducto, o alguno de los conductos por donde circulan los espermatozoides y los óvulos. Pues aquí no se rompe nada, aquí no hay intervención quirúrgica, sino que ponemos una barrera. ¿Qué tipo de barrera? Pues tenemos una que es la que proporciona el preservativo masculino o condón, que todos sabemos que el preservativo masculino es una funda de plástico, de látex, que recubre el pene y que actúa impidiendo que los espermatozoides sean depositados en la vagina. y además tiene una ventaja añadida, el preservativo, que es que protege contra las enfermedades de transmisión sexual, como son el SIDA, la sífilis, la gonorrea, y además tiene una ventaja de que no tiene contraindicaciones apenas, excepto cuando se es alérgico al plástico este, ¿no?, al látex. Puede ser alérgico él o puede ser alérgica ella, y entonces da picores, molestias, y entonces pues este método no sirve. Además, el método del preservativo masculino está muy indicado en los jóvenes, porque muchas veces tienen relaciones esporádicas, no son continuas, y entonces pues de kitipón es muy fácil de usar, es muy fácil de adquirir, muchas veces hasta lo regalan, y es lo mejor para jóvenes. Hay que hacer aquí una anotación, y es que en los jóvenes siempre se aconseja que la protección sea doble. Ya lo repetiremos en otra ocasión, sea doble. Por una parte, preservativo para el varón y anticonceptivo oral para la mujer, es decir, pastillas para la mujer. Así nos quitamos de lío, porque una chica joven que se quede embarazada, pues sin pareja o por una pareja fortuita, pues es un drama porque eso ocasiona una serie de problemas familiares, de no se sabe quién es el padre, que si abortar o no abortar, entonces esto es un problema. Así que la mujer siempre tome su propia medida, como son, por ejemplo, el anticonceptivo oral, la pastilla, que es muy cómoda y es muy eficaz, y el preservativo para el varón, porque además de también ayudar a evitar el embarazo, pues previene de las infecciones, que en el caso del anticonceptivo oral, de las pastillas, no previene de las infecciones, porque el contacto es directo. Antonio, perdona, un inciso. ¿Este caso solo lo recomiendas para parejas ocasionales o para parejas perfectamente ya consolidadas? Eso de la doble protección. Las parejas consolidadas también es mucho más eficaz. Bueno, las parejas consolidadas, con que ella tome la pastilla, es suficiente, porque tiene una protección enorme, ¿no? Es prácticamente 100% y lo usa bien. Pero claro, no protege de las enfermedades de transmisión sexual. Por eso entonces, las parejas consolidadas tienen que sean fieles, que no anden con otras parejas, porque entonces están consolidadas, claro. Pero si de cuando tiene una aventurita por ahí, le puede contaminar o a él o a ella, depende de quién tenga la aventurita, pues le puede contaminar una enfermedad infecciosa, aunque no la deje embarazada, aunque no haya embarazo. Claro, por eso te lo preguntaba. Eso es. Tenemos también el otro preservativo, que es el preservativo femenino, que es, este no es de lácteos, es un plástico especial, que es poliuretano de nitrilo, pero en fin, parece un plástico, como un plástico, que la mujer introduce en su vagina, y entonces, pues, el semen que el hombre deposita, pues se queda dentro de esta funda, ¿no? Es pues como un preservativo, pero al revés, se lo introduce la mujer en la vagina, y ya entonces pues el semen no queda en contacto con la vagina ni puede subir ya por el útero. También actúa previniendo enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que en este aspecto es muy útil también. Después tenemos otra barrera, que es el llamado diafragma. El diafragma es también un dispositivo de látex, de plástico, que tiene forma de capucha, como una media pelotita de tenis, cortada por la mitad. Es un capuchón que se coloca en el fondo de la vagina y tapona la entrada al útero. Por tanto, un método de barrera. Tiene el inconveniente de que algunos espermatozoides pueden, al depositarse en la vagina, tropiezan con la barrera esta, pero por los bordes pueden penetrar en la matriz. Entonces es conveniente usarlo con una crema que embadurna el dispositivo por los bordes, que es permisida. Esta crema mata a los espermatozoides que se ponen en contacto con ella. Es decir, si algún espermatozoide listillo se quiere colar por los bordes, pues como está la crema, pues la crema se encarga de destruirlos. En este caso, en el tema del diafragma, se ha visto que son más frecuentes las infecciones urinarias y vaginales, y que algunas mujeres son alérgicas al látex, como pasaba con los preservativos, es la única contraindicación. La eficacia de diafragma es menos que la del preservativo, y la eficacia de los preservativos es bastante alta, pero tienen un índice de fallo. No es mucho, pero usándolo correctamente, el preservativo, tanto el masculino como el femenino, el índice de fallo son un 3% al año. Es decir, que de cada 100 mujeres que o varones, perdón, o mujeres, que es decir, femenino, que usan preservativo, de cada 100 mujeres, durante un año seguido, 3 se quedan embarazadas. Hay 97% de éxito, pero un 3%, 3 de cada 100 se van a quedar embarazadas durante un año poniéndose, tomando o usando preservativo. Después, los métodos químicos consisten en cremas u óvulos, que el óvulo son unos supositorios que se introducen en vagina. Antonio, perdona, otro inciso me gustaría hacerte. Sí. Eso de que un 3% se quede embarazada durante el año estadísticamente usando preservativo, ¿es por algún mal uso del preservativo o mal estado del mismo, ¿no? Exactamente. Porque... Es decir, que normalmente el mal uso es, por ejemplo, que se pone en el preservativo cuando ya ha habido penetración y antes de eyacular, pues se retira, se lo pone entonces, pero ya algo de líquido ha entrado, aunque no haya eyaculado, porque las gotitas iniciales que hay en una relación ya lleva espermatozoides. Y entonces, pues tienen relación y antes de eyacular se pone el preservativo, pero ya ha aguantado. Y otras veces es que una vez que ha eyaculado, pues no se retira y muchas veces el preservativo queda dentro. Y entonces hay que extraerlo con los dedos, pues, entonces al extraerlo, pues parte se derrama dentro de la vagina. Es decir, otras veces son preservativos de mala calidad que tienen alguna porosidad y alguna picadura y por ahí salen, o preservativos caducados, o que al manipularlo, al ponérselo con las uñas, o tenga algún trocito de uña afilada, pues lo desgarra sin darse cuenta y a través de ahí pues pueden salir algunos espermatozoides. Esto ya digo, con el uso correcto. Con el uso incorrecto realmente, si lo usan mal, pueden llegar hasta el 14%, sí, 14 de cada 100. Depende de la forma de usarlo. Pues muy bien, dicho queda. Y respecto a los espermicidas, son sustancias que matan a los espermatozoides o impiden que se muevan. No lo llegan a matar, pero como los espermatozoides tienen como una especie de colita, como los gusarapos, ¿no?, que le hacen moverse, pues si se queda paralizado, pues no pueden subir por la vagina hacia el útero, ni por el útero hacia las trompas. Entonces se presentan en forma de tableta o de óvulos, ese supositorio, de crema, que se introduce las cremas mediante una especie de jeringuita de plástico, y al fondo de la vagina, y cuando llegan los espermatozoides, pues se mueren o se quedan paralizados. Y por último, los métodos hormonales, que son los llamados anovulatorios, porque impiden la ovulación, es decir, impiden que el ovario expulse el óvulo, la hormona, la célula femenina. ¿Qué ocurre? Que si tiene relaciones entre los espermatozoides, pero al llegar a la trompa, es decir, llegan hasta la vagina, se depositan en vagina, suben por el útero los espermatozoides y después se introducen por las trompas. ¿Y qué ocurre? Que al entrar en las trompas no se encuentran al óvulo. No se encuentran al óvulo porque no ha ovulado debido a la acción de estas pastillas o de estas hormonas, porque se puede administrar, como ahora veremos, por otros medios, y entonces pues el espermatozoide se aburre, se muere porque no hay novia. Y entonces pues eso es, Ese es el método hormonal, sí. Que lo hay en forma de pastilla, lo hay en forma de parches, lo hay en forma de implantes, es decir, mediante una jeringa se deposita una cantidad de hormona debajo de la piel, en fin, hay varios métodos para aplicar esta, y también hay en forma de anillos, que se introduce un anillo de plástico en cuyo interior hay hormonas, y entonces se mete en la vagina y se va liberando la hormona, pasa a la vagina y de la vagina a la sangre y impide la ovulación. Pues perfecto. ¿Alguna cosa más o pasamos ya a la pregunta? Pasamos, si te parece, a la costra láctea. Exactamente. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Por qué los bebés tienen costras amarillas en la cabeza? Eso es. Es relativamente frecuente que cuando se nace, a los pocos días, pues los niños, pues aparezcan, los bebés, aparezcan en la cabecita donde está el pelo, detrás de la orejita también, a veces también algo en la cara, como unas costritas, que es una escama de color amarillento o color marrón, y que en fin la madre dice, mi hijo tendrá alguna infección en la piel, algún problema en la piel, que en fin, que a veces, hombre, no es que se asuste mucho, porque siempre habrá alguna vecina o alguna abuela que dice, no, eso lo saben a todos los niños, eso se le pone vaselina, se le pone jabón, eso se le quita, pero en fin, a nadie le gusta tener a un niño pequeñito siempre con un gorrito, porque parece ser que hay mala higiene, que no lo lavan al niño, y nada en absoluto, nada tiene que ver eso con la higiene, sino simplemente grasa. En algunos niños, igual que las personas, pues hay más grasa, hay mucha grasa en el cabello. Hay personas que tienen el cabello graso, otros lo tienen seco. Pues bien, en los niños pequeñitos, pues esto es, igual que los adultos, se llama seborrea. Tiene mucha grasa en el cuero cabelludo, a veces también le aparece en el sobaco, ¿no? En las axilas, en las ingles, y son unas costritas blancas que están pegadas, pero que no tienen mayor importancia. Es simplemente grasa que al secarse forma una costrita. No es contagiosa, ¿eh? Es inofensiva, no molesta, ni apenas no tiene ni picoro, y no es contagiosa ni mucho menos, es simplemente grasa. Esto desaparece al cabo de una semana, ¿eh? De 2, 3, 4, 8 o 10 semanas, hay veces que dura algo más, pero en fin, al cabo de unos 3 meses, pues sola. Si se quiere quitar, se puede hacer manualmente, pues se reblandece durante unos 10 minutos con vaselina pura, compra uno en la farmacia vaselina pura, se le reblandece, vaselina que sea pura, no perfumada, que no tenga otros aditamentos, otros aditivos, vaselina pura durante 10 minutos, se reblandece y al lavarle la grasita pues se despega normalmente la mayoría. Y si no, con aceite de oliva, simplemente con aceite de oliva, se le aplica la cabecita, se deja 10 minutos y después se le lava como siempre y normalmente se despega la gran mayoría y no hay mayor problema. Pues muy bien, Antonio, como siempre ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Pues nada, como siempre ha sido también un placer por mi parte y que tengan disfrute estos días previos a la Semana Santa y ya la semana que viene, pues en plena Semana Santa, haremos algún otro comentario. Pues perfecto. Un abrazo, Antonio. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.